Adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volví, nunca más la vi, nunca más tu voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Buenas noches, queridos oyentes. Comienza su transmisión del programa nocturno de los viernes, El Sitio FM, desde Valle de Anizacate, para toda la región de Parabachasca, en la frecuencia 95.3, y online por internet, para todos nuestros queridos y amigos oyentes remotos. El programa nocturno de esta noche vuelve un poco al cauce de la música y la literatura, en el sentido de que vamos a dedicar en dos mitades, digamos, el programa a dos amigos cuya presencia virtual nos va a deleitar. Uno de ellos doblemente virtual porque ya desde hace algunos años no está con nosotros. Me refiero a Roberto Fontana Rosa, escritor rosarino, autor de personajes inefables de las historietas como fueron Inodoro Pereira y Bugi el Aceitoso, y escritor de numerosos cuentos relacionados con temáticas populares y con esa candidez del escritor de barrio. En su natal Rosario prácticamente fue cuna de toda su obra narrativa. Vamos a escuchar algunas cosas de Roberto Fontana Rosa en la primera mitad del programa. La segunda mitad del programa será con la presencia solamente virtual, porque todavía vive, por suerte, de Alejandro Dolina, que es un fanático de la radio, un artista de la radio. La verdad, entre la radio y Dolina, y Dolina y la radio, hay una comunión muy importante, y los que somos admiradores y amantes de este medio de comunicación, no podemos sino hacerle un homenaje especial a Alejandro Dolina. De modo que en la segunda mitad del programa vamos a disfrutar de algunos de los cuentos y exquisiteces de Alejandro Dolina. Vamos primero a escuchar un poco nuestra cortina. Roberto Alfredo el Negro Fontana Rosa nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944 y murió y nos abandonó sorpresivamente

que duelan a cuenta del hambre que no entendí. Chiquilín de Bachín, chiquilín de Bachín. Goyeneche, chiquilín de Bachín. Está transmitiendo el sitio FM, su programa nocturno de los viernes. Hoy con dos invitados virtuales, Roberto Fontana Rosa en la primera parte del programa y Alejandro Dolina en la segunda parte. Estamos transitando la primera parte con Roberto Fontana Rosa. En los años 70 y 80 se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el bar El Cairo en Rosario. Eso estaba ubicado en la esquina de las calles Santa Fe y Sarmiento. Sentado a la metafórica mesa de los galanes, escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años 90, la mesa se mudó al bar La Sede, hasta la reapertura de El Cairo nuevamente. Yo recuerdo un hermoso cuento de Fontana Rosa, donde un sábado a la noche, noche aburrida, de hombres, de muchachos solitarios, sentados a la mesa de ese café El Cairo, uno le cuenta a otro una historia fabulada, una historia inventada ahí mismo, de un viaje imaginario en una exuberante isla del Caribe, en un hotel mediterráneo donde conoce a una diosa, y todas las pormenores de el inicio del amorío y de la magnitud de la aventura que vive con la diosa que se encuentra ahí en pleno Caribe, reproduciendo con una exactitud prodigiosa los aspectos de ese tipo de lugares en esas islas paradisíacas del Caribe. Obviamente el cuento termina con los dos solitarios meditando la historieta que acababan de narrar, así medio a dúo, porque uno le preguntaba al otro y el otro le contaba, y el otro le preguntaba por más detalle y este le explicaba, y todo termina ahí en un sábado a la noche aburrido y lluvioso de la ciudad de Rosario. Pero ahora vamos a escuchar un cuento de Fontana Rosa. He tenido que seleccionar los cuentos un poco por la duración de los mismos, porque algunos cuentos grabados son un poco largos, superan la media hora y no nos iba a alcanzar el tiempo del programa. Por eso he elegido en el tema futbolero un cuento de Fontana Rosa que por suerte no dura más de 10 minutos. Es un lindo cuento de fútbol. Se llama El Pichón de Cristo. Lo escuchemos. De Roberto Fontana Rosa, El Pichón de Cristo. Te cuento que la macana la hicimos nosotros, nos largamos a hablar, viste, a farolear, nos agrandamos, viste. ¿Qué querés que te diga? Al Pepe. Porque después de todo nosotros no le habíamos ganado nunca, empatamos los dos partidos y fueron partidos parejos, viste. Estaban para cualquiera, pero no sé, hubo gente que empezó a decir que nosotros éramos mejores, que ellos iban primero pero de suerte, que nosotros lo hacíamos de trapo, y nosotros nos entusiasmamos, viste, agarramos el bochín y el agrande. Entonces ellos se engranaron y hicieron la justa, porque la verdad es que estuvieron bien. Un día llaman por teléfono al club, hablan con el Tordo y le dicen que querían jugar con nosotros ya fuera del campeonato, que querían jugar con nosotros. Que al domingo siguiente que terminara el campeonato hiciéramos un partido en cancha nuestra, en cancha de ellos, en cancha neutral, donde se nos cantara. Me acuerdo que el Tordo vino todo asustado a donde estábamos entrenando y nos dice, ¿y qué vamos a hacer? Teníamos que agarrar viaje, no nos íbamos a ir al mazo después de todo el lío que habíamos armado, ¿te imaginas? La verdad es que nos pegamos un susto bárbaro, porque decíamos esto, ¿sabe qué?

aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, contento, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo, Buenos Aires, de mi ciudad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a dos grandes personajes de nuestra realidad intelectual. Roberto Fontana Rosa, con quien estamos ya prácticamente finalizando, y luego en la segunda mitad del programa vendrá Alejandro Dolina con sus creativas interpretaciones. En el año 2003 a Fontana Rosa se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, por lo que desde el 2006 tuvo que utilizar frecuentemente una silla de ruedas. En enero del 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas debido a que había perdido el completo control de su mano derecha a causa de la enfermedad. Sin embargo, aclaró que continuaría escribiendo guiones para sus personajes. Desde entonces, el historietista Christ se encargó de ilustrar sus chistes sueltos, mientras que Oscar Sosa hacía lo mismo con sus historietas de Inodoro Pereira. Fontana Rosa murió el 19 de julio del 2007 a los 62 años de edad, víctima de un paro cardiorrespiratorio, una hora después de haber ingresado en un hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Fue enterrado al día siguiente de su muerte, acompañado por cientos de ciudadanos, entre ellos escritores, actores y autoridades de la política nacional. La marcha hizo una parada por espacio de unos minutos en las cercanías del estadio gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central, club del cual Fontana Rosa era un reconocido hincha. Y luego continuó la marcha hacia el cementerio Parque de la Eternidad, en la vecina localidad de Granadero Baigorría, donde fue enterrado. La obra de Fontana Rosa ha sido muy grande, ha hecho recopilaciones de muchos chistes sueltos, publicaciones de historietas, novelas, libros de cuentos, películas como intérprete, como guionista y como autor. Bueno, vamos a escuchar una canción más por Adriana Varela, Yuyo Verde, y luego vamos a iniciar, no sé si lo vamos a poder escuchar completo, pero por lo menos vamos a escuchar gran parte de un cuento de Fontana Rosa que se llama Te digo más. Entonces, primero la tenemos a Adriana Varela y de inmediato seguimos con un cuento de despedida para Roberto Fontana Rosa. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano, y ese cielo de verano que partió. déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos, y ese cielo de verano que partió. Escucharemos a continuación un cuento de Fontana Rosa, narrado por Alejandro Apó. El título del cuento es Te digo más. Soy opinó y la sabiduría contó un cuento. Cuento de Roberto Fontana Rosa, Te digo más. Te conté la del Gordo Luis cuando hizo de Papá Noel. Es mundial la del Gordo Luis cuando hizo de Papá Noel. Casi se convierte en otra víctima del imperialismo salvaje, el pobre gordo. Del colonialismo, por decirlo de otra manera. Porque decime vos, ¿qué carajo tiene que ver con nosotros y con nuestras costumbres el Papá Noel? ¿Quién le dio chapa a Papá Noel? Un tipo vestido para la nieve, abrigado como para ir a la Antártida, en un trineo tirado por reno. Reno, viejo. ¿Cuándo mierda viste vos un reno entre nosotros? ¿Alguna vez vos fuiste al campo? ¿Viste un reno? ¿Alguna vez te fuiste a Buenos Aires en auto y viste al costado del camino un reno morfando pasto debajo de un árbol? Ni siquiera en el sur, donde hace frío y a veces nieva, encontrás un reno ni que te cagues. Un reno, un ciervo, un alce, o como carajo se llamen esos bichos que tiran el trineo de Papá Noel. Si los ves alguna vez en alguno de esos documentales que pasan en la televisión. Pero te digo más, cuando yo era chico, Papá Noel ni figuraba, no existía Papá Noel. Era el niño Dios el de los regalos, siempre de chicos en casa. Hacíamos el pesebre con el niñito Dios, los Reyes Magos, y esa especie de algodón que tenía como partículas de vidrio para representar la nieve y que te dejaba las yemas de los dedos hechos pomada porque te pinchaba eso. Sí, claro, vos me dirás también, ¿qué tienen que ver con nosotros los Reyes Magos y los camellos y toda esa historia? Está bien, de acuerdo, lo reconozco, pero eso viene de mucho antes, viene de siempre. Si es por eso, nosotros, es verdad, no inventamos nada, todo lo trajeron los españoles. Si fuéramos coherentes, tendríamos que celebrar alguna fiesta indígena, reverenciar al dios de la lluvia, bailar desnudos bajo la luna y esas cosas, pero el apellido tuyo, por ejemplo, es turco y el mío italiano, o sea que mucho que ver con los mapuches tampoco tenemos. Y entonces admitamos que hay muchas cosas, casi todas, que nos han impuesto. Pero te digo que esto de Papá Noel es algo reciente, viejo. Que trajeron una vez más los yanquis para vendernos sus cosas, como Halloween. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer que estén tratando de imponer Halloween y nosotros compremos ese paquete como unos idiotas? Somos... Pero, porque llegado el caso, que ellos traten de vendernos sus costumbres está bien, es el negocio de ellos, defienden su guita después de todo. Te digo más, si algún mercachifle de acá que tiene un salón de ventas como tiene la santa de mi hermana, el día de mañana empieza a vender esas calabazas para que los pibes celebren Halloween y así hacerse un mango y poder parar la olla a fin de mes, bueno, está bien, lo comprendo, ¿qué le vamos a hacer? Hay que morfar, pero si el día de mañana aparece el más chico de mis pendejos con un zapallo en el valero para para festejar Halloween, te juro que le pego tal voleo en el orto que lo mando a la vereda de enfrente del voleo que le pego, eso tenelo por seguro. Pero te cuento, no quiero caer en la misma de siempre, en lo que siempre decimos todos y ya parecemos idiotas de tanto repetirlo, eso que todas las comidas de Navidad y Año Nuevo son comidas para los climas árticos, llenas de frutas secas, pavos rellenos, comidas más pesadas, pero escúchame, lógicas para esos países donde se cagan de frío. Siempre repetimos lo mismo, y eso ya está dado así, está impuesto. Tampoco pretendo que para Navidad aparezca un tío o un abuelo disfrazado de Patoruzú a repartir los regalos porque quedaría ridículo. Pero el pobre gordo casi la palma con esa historia. ¿No te conté lo del gordo Luis? Porque se la cuento a todos. Fue hace como 15 años. El gordo estaba en la lona total. Pero en la lona lona, ¿eh? No tenía un mango partido por la mitad. Lo habían despedido de la proveeduría donde laburaba y lo ponías cabeza abajo y no le caía una moneda al tipo. Para colmo se venían las fiestas y algo había que comprar para poner arriba de la mesa el 24 a la noche. El gordo tiene dos pibes que eran muy chiquitos en ese entonces y a esa edad a los pibes no les vas a andar explicando el fato del Fondo Monetario Internacional, la tecnología que reemplaza a los trabajadores y todas esas pelotudeces. La cuestión es que empezó a buscar laburo, alguna changa, cualquier cosa, a trabajar de lo que fuera. Primero empezó por su barrio, con los amigos y conocidos, ahí por Mendoza al fondo. Ya después entró a andar por cualquier lado para conseguir algo. Y resulta que en barrio de Chesortú, una vieja que tenía una casa bastante grande de electrodomésticos le ofrece al gordo Luis disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos a los chicos en la puerta para promocionar el negocio, lo de siempre. Le tiraba unos mangos, por supuesto que al gordo le venía bastante bien, y ahí fue el Luiche. Y ahora imagínate la escena, porque estamos hablando de Rosario, capital de los cereales, ubicada a orillas del anchuroso río Paraná. El gordo Luis, tenés que pensar en un tipo arriba de los 100 kilos, fácil, debe andar por los 120, porque es alto, grandote Luis, y te digo que resultaba perfecto para Papá Noel, porque es más bueno que el ácido. Y nunca lo he visto enojado al gordo, es un pan de Dios, pero tenés que tener en cuenta una cosa ineludible. Rosario, pleno verano, mediodía, un sol de la puta madre que... Pero escúchame, algo así como 83 grados a la sombra, era África. Y ese gordo metido adentro de un traje de Papá Noel con una tela tipo felpa así de gruesa. No te miento, gorro, barba de algodón, bigote, bota, guante, porque la vieja era una vieja hinchapelota conservadora que quería que el gordo se pareciera exactamente a Papá Noel y que se vistiera todo como correspondía al pobre gordo. Viste que hay veces que esos tipos hacen de Papá Noel pero sin guantes y hasta a veces sin barba, o pendejas jovencitas vestidas de colorado pero con polleritas cortonas tipo minifalda y las gambas al aire, así están más frescas. Pero claro, el gordo era perfecto para ser de Papá Noel y por eso se le ocurrió eso a esa vieja maldita, porque lo vio al gordo gordo y con esos cachetitos medio coloradones que tiene el tipo. El personaje era Santa Claus, sí, hasta voz media ronca tenía Luis, sí, viste como tiene medio, viste que Papá Noel se ríe siempre con esa hasta eso tiene Luis, la voz pero vuelvo al tema. 12 del mediodía, pleno diciembre, un sol que rajaba la tierra, un calor infernal, los pajaritos que se caían muertos al piso por la canícula se venían en baranda y se desnucaban contra la vereda, y el gordo ahí, che, con el traje de lana gruesa, barba y bigote, sacudiendo una campana de papel maché o algo así y dándoles caramelos a los chicos que se juntaban para verlo. A los 15 minutos, te juro, el traje del gordo ya no era colorado. ¿Viste que esos trajes son colorados medio claritos? Bueno, era violeta. Violeta era por la transpiración a chorros que largaba el gordo. Pero no un pedazo, alguna zona del traje, no. Ni tampoco era solamente debajo de los brazos o arriba de la zapán, que es donde uno transpira más, ¿no? Era todo completo, íntegro. Al gordo le corrían ríos de sudor sobre la piel, ríos, torrentes que le empapaban acá, las ingles, las pantorrillas, ríos que le inundaban las botas. Me contaba después, porque todo esto me lo contó él mismo, que sentía las botas llenas de agua, como si las hubiera metido en un balde de agua caliente. Le chapoteaban. Todo alrededor, no te miento, todo alrededor, en el piso, en un diámetro de 8 metros más o menos en torno al gordo, parecía que habían baldeado toda la vereda mojada, querido, de lo que chivaba el gordo. Se le saltaban los goterones de la cabeza, parecía las aguas danzantes el gordo. Imagínatelo. te digo que ya era un espectáculo grotesco, lamentable, pero Luis le seguía metiendo voluntad, le ponía ganas. Caminaba de un lado a otro, se reía, llamaba a los chicos, hablaba en voz alta, hasta creo que disfrutaba incluso de ser un centro de atención para la zona. En eso una vecina, una vieja de esas que nunca falta, que están, viste, que viven a dos puertas ahí del negocio de electrodoméstico, sale a la puerta y lo ve al gordo. O escuchó el griterío de los chicos y salió a ver qué pasaba. Lo ve al gordo y se apiadó de él. Viste esas viejas comedidas, bien intencionadas, chuecas, que caminan medio encorvadas, que les cuesta moverse, pero que rompen las pelotas permanentemente. Un cohete, la vieja, una ladilla. Se manda para adentro de nuevo la vieja, flaquita, viste, bajita, canosa, con un rodete, y aparece al rato con una jarra así de grande. Pero así de grande, con un líquido amarillento que parecía limonada, lleno de hielo. Transpiraba de fría la jarra y se lo ofrece al gordo, che. El gordo medio dice que no se hubiera molestado, que no puede desatender su trabajo, pero en definitiva la acepta, lógicamente. Además, los hijos de del negocio de electrodoméstico no le habían alcanzado ni un vaso de agua al gordo, ni un vaso de agua siquiera. Después hablan de los norteamericanos. Nosotros somos tan turros como ellos para explotar a la gente. Si acá hubiera negro, los tendríamos laburando en el Chaco con el almohadón. Al pobre Luis, que se estaba deshidratando como un chancho, que le picaba todo y que andaba como mono con tricota, el desgraciado, no le habían dado ni agua. Lo que pasaba también es que a esa hora había quedado un solo encargado en el negocio, la vieja que contrató a Luis no había venido. El dueño del boliche, esposo de la vieja que contrató a Luis, tenía como 5 negocios por otras partes de la ciudad y andaba de recorrida, y el otro empleado que laburaba ahí se había quedado en el fondo del local, rascándose debajo del único ventilador de techo que tenían esos miserables. La cuestión es que la vecina saca un banquito chiquito a la calle, lo deja al lado de la puerta de su casa, medio sobre el umbral, para que no le diera el sol directo. Le dice a Luis, aquí se lo dejo, y ahí se lo deja. Cuando el gordo pudo zafar un poco del pendejerío, ¿te imaginas que con ese calor llegó un momento en que había mucha gente en la calle? Se prendió la limonada y se bajó media jarra de un saque, jadeando como un perro al que lo habían corrido a palos. Pero resulta, escuchá esto, que no era limonada, no era limonada, era vino blanco. Vino blanco era, la vieja le había zampado en la jarra un par de botellas de vino blanco, le había metido hielo a rolete y se lo había dejado ahí, con la mejor de las intenciones, de esas viejas que van a la iglesia, te cuento, que son las que hacen las peores cagadas, que las que te incendian la casa con las velas de la Virgen. El gordo, con la desesperación, con el calor que tenía en el cuerpo, recién se dio cuenta cuando ya se había mandado más de 14 litros sin respirar de un saque. Y aparte, seamos sinceros, cuando ya se dio cuenta no pudo parar. Te estoy hablando de un muchacho de 120 kilos, después de estar moviéndose casi 3 horas a pleno sol, con 4.000 grados de temperatura, no pudo parar. Se mandó todo el vino blanco de una, fondo blanco, fondo blanco. Bueno, te imaginarás la borrachera que se agarró. Una curda inmediata y espantosa, demencial. Una curda como para 300 personas. Casi no había desayunado, estaba sin almorzar, no había morfado ni tan siquiera un pancho con una coca. Y se manda casi 2 litros de vino blanco bien helado. Para colmo, el gordo no era un tipo que tomara mucho alcohol, al menos que yo recuerde. Un poco de vino con la cena, nada más, alguna copita de sidra, o a veces en los bailes, alguno de esos tragos maricones como el gin tonic, pero con mucha más agua tónica que otra cosa. El pedo que se agarró este muchacho, Dios querido, no sabes, no te digo que empezó a cantar de idioteces, ni a caminar torcido, ni a vomitar contra las paredes, ni nada de eso. Pero ¿sabes lo que hizo el gordo Luis? Entró a regalar todo lo que tenía a su alcance. Se le dio por la beneficencia, le dio un ataque de comunismo acelerado. Primero terminó en 5 minutos con la existencia de caramelo y chocolatines que tenía para toda la tarde. Después empezó a regalar los electrodomésticos. Empezó regalándole una tostadora eléctrica a un pibe. Después le regaló un ventilador a la madre de otro de los pibes. Después siguió con multiprocesadora, veladores, hornos a microondas. Llamaba a la gente a los gritos, entraba al negocio y les daba algo, repartía, entregaba todo. Y el empleado que se rascaba adentro del negocio ni se dio cuenta. Debía estar en el fondo, en una oficina que estaba detrás, arreglando papeles Aires o apolillando una siesta mientras esperaba que se hiciera la hora en que el patrón llegaba. Lo cierto es que te imaginas, a los 15 minutos en la puerta del negocio había un mundo de gente que venía de todas partes. Es una zona muy transitada, alertada por los otros que ya habían ligado algo de arribeño por la mamúa del gordo. Y la gente pensaba que era una promoción del negocio, o en todo caso se hacía la turra, cazaba los artefactos, se los llevaba y a otra cosa mariposa. Si te he visto no me acuerdo, anda a cantarle a Gardel. Tremendo lío frente a la puerta del negocio, una multitud amontonada allí. Ya no solo chicos, te cuento, chicos, grandes, medianos, jovatos, familias enteras tratando de aprovechar la generosidad de Luis. En eso aparece el dueño del boliche, un pelado con cara de amargo que llegó en su auto, un coche nuevo. Y cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso loco. Entró a gritar, a arrebatarle las cosas a la gente, a recuperar licuadoras, televisores portátiles, radios que la gente se llevaba. A los gritos, ese hombre desesperado tironeando con los beneficiarios. Ante ese despelote se despertó el empleado de adentro y salió cagando aceite a ayudarlo al pelado. Había tironeos, forcejeos, agarrones, hasta voló algún puñete. En eso llegó la cara un patrullero que andaba de ronda. En el despelote, cuando medio se enteró de cómo había venido la mano por lo que le contaban lo que se piraban con la licuadora y todo eso, que gritaban que Papá Noel se las regalaba, el pelado les indicó a los policías que lo metieran en cara al gordo, responsable de todo ese lío. Y bien dice el Martín Fierro que no hay nada como el peligro para refrescar a un mamado. Y ahí el gordo se despejó, se dio cuenta y volvió a la realidad. Se esclareció el gordo. Además había vuelto a transpirar como un litro de vino blanco, me imagino. Se había aliviado un poco de la tranca y comprendió la cagada que se había mandado. Pero te conté que es un tipo manso, un tipo tranquilo. No se iba a poner a resistirse o a echarle la culpa a nadie. Supo que tenía la culpa y entonces, todavía medio tambaleante, bajó la cabeza, se fue para dentro del negocio para cambiarse la ropa en el baño y meterse derecho viejo solito, sin que nadie le dijera nada dentro del patrullero. Afuera seguía el desbole entre el pelado, su empleado, la gente, los canas, que ahora también se habían unido a la tarea de recuperar todo lo que había regalado el gordo. El gordo fue al baño, se mojó la cara, cosa que terminó de despejarlo, se sacó las pilchas esas de Papá Noel, se puso la ropa que había llevado él en un bolsillo y salió de nuevo para la calle. Cuando salía para la calle, el negocio es bastante largo, lo ve venir el dueño con uno de los canas desencajado, el pelado, a las puteadas buscándolo. ¡Mirá vos! Claro, lo ve al gordo sin el traje colorado, de camisita celeste y pantalones vaquer, un bolso en la mano, pelo negro achatado por el agua de la canilla, y no lo reconoce. No lo sé, porque tampoco era él quien lo había contratado, sino la esposa. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Me contaba el gordo que preguntaba el pelado, que venía con la policía, y el gordo pensó que se refería al traje de Papá Noel que él se había sacado. Yo no sé si el gordo lo entendió así. Seguía borracho, se hizo el idiota. La cosa es que señaló hacia el baño y el pelado y el policía se mandaron para allí. Cuando el gordo salió a la calle, todavía había un amontonamiento de gente y el otro empleado discutía con medio mundo reclamando facturas o recibos de compra. Nadie lo reconoció entonces al gordo sin el disfraz. Incluso de última, el otro policía del patrullero que se había quedado afuera lo encara al gordo cuando el gordo ya se piraba y el gordo piensa, cagamos. Y el cana le pregunta, ¿ese bolso es suyo? Y el gordo me contó que él le iba a decir la verdad, que sí, que era suyo, pero tuvo miedo que el cana le hiciera más preguntas o que se lo hiciera abrir y le dijo, no, lo vengo a devolver, y se lo entregó, un bolso de mierda que después de todo a él no le servía para nada. El gordo se piró haciéndose el idiota, temeroso también de que alguien lo reconociese y lo mandara en cana cuando ya estaba a una cuadra. Casi termina preso el gordo, mirá vos, zafó porque la vieja que lo contrató tampoco sabía ni cómo se llamaba ni a dónde vivía. Era un contrato basura, pero realmente basura, el del pobre gordo, pero casi termina engayolado por tener que disfrazarse de Papá Noel con esos vestidos de invierno. ¿Podés creer que los argentinos nos tengamos que vestir con ropa de abrigo en pleno verano porque a los yanquis se les ocurrió que Santa Claus vende más que el niñito Dios? Eso le decía yo al gordo después en el club. El año que viene ofreciste para algún pesebre viviente, gordo. Por lo menos de niño Dios te ponen desnudo en una cunita y te reís porque está fresquito. Les pedís que te pongan una espiral al lado de la catrera y dormís como un sapo al lado de la oveja. Eso le decía yo para joderlo. De lo único que puedo zafar yo en un pesebre viviente es de vaca, zurdo, me decía el gordo, de vaca, pero por lo menos es un animal conocido, ¿no es cierto? Un bicho familiar al paisaje, el rumiante emblemático de la pampa húmeda, vaca. base de la riqueza de nuestro país, algo nuestro. ¿Qué me vienen con eso? Que a los chicos les gusta Papá Noel, el trineo y los alces, eso. Si mis pibes me vienen a pedir un alce de eso, le pongo tal boleo que aterriza más allá de la circunvalación del boleo que les pego, tenerlo por seguro. Ya bastante. El otro día les compré un conejo de verdad que es terriblemente pelotudo, y lo único que hace es comer lechuga y cagarnos todo el patio. Y si me insisten con esas idioteces inventadas por los yanquis, que se vayan a vivir a Cincinnati, pendejos colonizados, que a mí no me dicen el zurdo al Pepe, querido, me lo dicen por tener una formación doctrinaria. Pobre gordo, estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima del capitalismo salvaje. Eso fue Fontana Rosa en el cuento Te digo más. Con este cuento que lo hemos decidido pasar por completo, porque dije, si alguno se prendió y lo llego a cortar por la mitad, no lo tengo más en la audición. Así que ahora vamos a dar un pequeño salto musical y nos vamos con Dolina. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre, soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Mi Buenos Aires querido, antes del amanecer voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel. Alejandro Ricardo Dolina, escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia. Es conocido dentro y fuera del país por sus obras literarias y su clásico programa radial, La Venganza Será Terrible. Estudió música y literatura desde la juventud, aunque siempre ha evitado comentarios sobre su vida privada. A menudo comparte anécdotas relativas a su juventud en compañía de músicos y juerguistas profesionales. Tuvo diversos empleos. Se sabe que fue operario de Entel y estudiante de Derecho. Cuando tenía 22 años, había abandonado la carrera de Derecho y estaba desempleado. En una fiesta conoció a Manuel Becuos, quien, interesado por la fina inteligencia y el humor de Dolina, trabó amistad

Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay, ay. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría. Ay, ay, ay. Escuchábamos a Cacho Castaña en Señora, si usted supiera. Estamos ya finalizando este programa que hemos dedicado en su primera parte a Roberto Fontana Rosa y ahora en la segunda parte y final a Alejandro Dolina. Hemos visto muchos matices de sus reflexiones, pero vamos a cerrar este programa de Dolina diciendo primero que el 18 de octubre del 2014, la Universidad Nacional de San Juan, a través de su rector, presidente del Consejo Superior, aprobó la otorgación del título Doctor Honoris Causa a Alejandro Dolina. Alejandro Dolina es poseedor de una vasta cultura y una visión histórica muy amplia, que no siempre ironiza por pura ironía. Él no puede no incorporar la ironía como parte de su discurso, pero también incluye una profundidad irónica, por llamarlo de algún modo, interesante, sobre todo cuando explora grandes temas de la historia. Vamos a cerrar este programa escuchando una reflexión de Dolina sobre el fin del mundo. Ah, muy bien. ¡Qué bueno! Está bueno, con toda la onda. Esta es una idea, la idea del fin del mundo, que no hace falta que yo diga que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. La mayoría de los filósofos griegos creían que el mundo era eterno. Pero esto lo creían del universo en general, del cosmos. Pero cuando ellos posaban los ojos en esta parcela del mundo que nos toca vivir a nosotros, en la Tierra, por ahí cambiaban de idea, porque este lugar les parecía vulnerable, destructible, y pensaban que a lo mejor este mundo sí se destruía. En realidad no sabían muy bien qué pensar, ¿no? Pero los romanos sí sabían qué pensar. Ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente, y ahí lo tiene a Lucano en la Farsalia, que piensa que el mundo se convertirá alguna vez en hoguera. Está muy bien pensado. Lo mismo, porque es un hombre. Lo mismo opina Ovidio en el libro que siempre citamos aquí, ¿no? En la Metamorfosis. Dice que el mundo se va a prender fuego, y desde luego lo dice con otras palabras. Quiquerón, en la naturaleza de los dioses, también. Los estoicos creían esto, tenían una física conforme a la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Es una física de lavandería, ¿no? Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De ese modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos, y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer, y entonces un mundo bien sequito, como una hoja del otoño, iba a ser presa fácil de las llamas. Creían todos que el fuego iba a vencer al agua. Claro, ellos profesaban la física de la antigüedad, pero Newton, que en este programa está de turno esta semana, y que es el inventor de la física moderna, también creía eso. Lo creía a partir de un falso experimento. Creyó que la humedad del globo a la larga se iba a secar y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esa opinión. Los judíos compartieron este terror común y no se sorprendieron cuando Jesús les dijo, según dicen San Mateo y San Lucas, el cielo y la tierra pasarán y el reinado de Dios se acerca. San Pedro también anunció que el fin del mundo se aproximaba, pero el más detallado es San Lucas, que dijo lo siguiente: se oirán signos en la luna y en las estrellas, se oirán ruidos en el mar, y dice, os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca. Según estos dictámenes, el mundo debía terminar en el imperio de Tiberio, ponerle, si no con Tiberio, en el siguiente, el de Calígula o el de Claudio, a más tardar en el de Nerón. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de 10 siglos. Digo 10 siglos porque después vamos a hablar del año 1000, ¿no? Durante muchos años los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que, bueno, si venía el fin del mundo, ¿de qué valía acumular riqueza, no? Bien. Como cuento siempre lo que me sucedió con un amigo viniendo yo de una timba en Castelar. Uh-huh. Estábamos teniendo el colectivo en una esquina muy difícil. Muy difícil. Entonces, este hombre me debía plata. Me debía poner de 100 pesos, le hacía muchísimo. Y conjeturó con toda inteligencia que era muy difícil que el colectivo llegara antes que los asaltantes. Y entonces me pagó los 100 pesos. Claro. Y me dijo, tomá, te pago ahora, así por lo menos si nos afanan ya estoy pago. Vení, esto es totalmente cierto. Bueno, el caso es que el temor obligó a muchos a desprenderse de sus tierras, las entregaban a los conventos, que aumentaron sus terrenos, sus propiedades, justamente por esa idea cristiana de que el fin del mundo era cosa de poquísimo tiempo. Los brahmanes no estaban tan apurados como los cristianos. Sus cronologías son tan largas que casi resultan una metáfora de lo perpetuo. Y hablando de metáforas, está la impresionante metáfora de aquella montaña de una milla cúbica, que volumen enorme, que cada 100 años es rozada en su cumbre por un chal de seda muy liviano. Bueno, lo que ese roce tardará en erosionar por completo la roca equivale a un kalpa. ¿Y qué es un kalpa? Es un día en la vida de Brahma, más o menos 4.320.000 años. Un kalpa, sí. Es un kalpa. Por eso son gente tranquila los hindúes. Y sí, toman el tiempo para todo, no se apuran. Bueno, habría que hablar algún día de las 4 edades que surgen de los ciclos mayores, ¿no? La de oro, la de plata, la de cobre, la de hierro. Pero hoy nos detendremos solo en un detalle, que es estas 4 edades van reduciendo la duración de la vida humana. Durante el periodo de duración de un kalpa, la vida humana va aumentando su duración. Cada 100 años aumenta un año. Pero imagínense todos los millones de años que dura un kalpa. Y hasta que llega a acá dice la duración de la vida humana. La duración de la vida humana es la altura del ser humano, ¿no? Claro. Cambia. Y entonces empieza un kalpa y usted es muy pequeño. Pero la máxima altura es 8.400 metros. En el periodo de decadencia de un kalpa, la estatura se reduce hasta el mínimo de un pie y viven 10 años los petizos. Ambas estaturas son incómodas. Los egipcios estaban a mitad de camino, entre el apuro de los cristianos y la parsimonia hinduista, fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años, pero no dice de qué, desde qué. Bueno, será desde el dictamen. Orfeo estableció 100.020 años. Desde hecha la profecía, calculo yo, ¿no? Claro. Sin embargo, la opinión sostenida durante mucho tiempo entre los cristianos era que el mundo duraría solo 1.000 años. Decían que las almas del purgatorio se quedarían ese tiempo allí pagando sus pecados. Y los egipcios también influyeron en esta idea, porque ellos decían que las almas de las momias volvían al cuerpo en 1.000 años. En 1.000 años. San Juan, el evangelista, fue el que oficializó la creencia de los 1.000 años, porque él profetizó el restablecimiento de Jerusalén después de 1000 años. Él hablaba de una nueva Jerusalén que tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles, cuya forma debía ser cuadrada, me refiero a las puertas. Sí, claro, no van a ser los apóstoles. Que los apóstoles no eran cuadrados. No, en realidad se refiere a la ciudad, ¿no? La forma de la ciudad era cuadrada, con 500 leguas de lado. Uh-huh. Una gran ciudad, me parece. Bueno, algún día vamos a hablar de longitud y latitud, pues esto viene de los caldeos. De la idea de longitud y latitud. Los caldeos creían que el mundo era más extenso de este a oeste que de norte a sur. Y yo también creo eso. ¿Cómo porque, es? Porque en mi colegio había un mapa. Claro, sí. El hemisferio que efectivamente era así. Era más ancho de este a oeste que de norte a sur. No era redondo como un mapa mundo. No, era un planisferio. Bueno, un día vamos a hablar de eso. San Justino fue el primero que atribuyó el Apocalipsis a San Juan. El primero que dijo, bueno, esto para mí que lo escribió San Juan. Al parecer Justino era muy imaginativo y muchos recusaron este testimonio, ¿no? No sé si era Justino el que contaba un episodio en que Jesucristo descendía al Jordán y hacía hervir las aguas del río y las inflamaba. Y este hecho no se citaba en ningún otro lugar. El único que lo decía era Justino. Entonces la gente empezó a perderle confianza a Justino. Pero Justino dijo que San Juan había escrito el Apocalipsis. También San Ireneo opinó a favor de este dictamen. Ireneo era el mismo que opinaba que no debía haber más de 4 evangelios porque 4 eran las partes del mundo y 4 los vientos cardinales. Y a esto le llamaba pensar. Tertuliano fue uno de los partidarios de los 1000 años, ¿no? Y de la Nueva Jerusalén. Pero otros decían que no, que San Juan no había escrito el Apocalipsis. Por ejemplo, San Dionisio de Alejandría decía que todos los doctores rechazaban el Apocalipsis por ser un libro falto de razón. Y decía que lo había escrito un tal Cerinto, que se quería aprovechar de la fama de San Juan para acreditar sus opiniones. Los que conocieron a San Juan decían que no estaba enteramente muerto. Decían que se movía dentro de la fosa y que hacía levantar y bajar la tierra que lo cubría. Impresionante, ¿no? Eso sí lo hacía, pero lo que también decían era que no había escrito el Apocalipsis. Finalmente la Iglesia decidió como indudable que San Juan sí fue el autor del Apocalipsis. Los católicos y los protestantes han explicado el Apocalipsis a su favor, ¿no? Sobre todo comentarios de la gran bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón y cuyo número era el 666. No me mire fijo. Josué supuso que la vista era el emperador Diocleciano, otros creían que era Trajano, un cura de San Sulpicio que llamaba Latardi o Latardí probó que la bestia era Juliano. También algunos probaron que la bestia era el Papa, un predicador demostró que era Luis XIV, hubo discusiones sobre la parte del libro donde las estrellas caen a la tierra y muchísimas opiniones respecto al libro que un ángel le hace comer al autor del Apocalipsis y que tenía gusto dulce a la boca pero amargo para el vientre, como tantos libros. Cada comunión se atribuyó las profecías del libro. Los ingleses creen que ese libro profetizó las revoluciones de la Gran Bretaña, los luteranos que anticipaba las perturbaciones de Alemania y los reformistas de Francia el reinado de Carlos IX. Esto es como las profecías de la pirámide, ¿no? Midiendo la pirámide uno encuentra la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la construcción del Canal de Suez, lo que sea. En general se profetizaban todos los hechos, especialmente después que sucedía. Claro, qué vivo. Bueno, pero todos tienen razón en realidad, como también la tuvo Robert Graves cuando afirmó que la bestia era Nerón, escribiendo el número 666 en números romanos, pero haciendo la suma con las letras hebreas. Algún día vamos a jugar a esto. Interesante eso. Quiere el lunes le hago esta cuenta. Bueno. Que daba una... Bueno, esta es una visión poética. Bueno, el caso es que el mundo no se había terminado. Todos pronosticaban el fin del mundo, pero el mundo estaba ahí. Aunque si le hacemos caso a los aztecas, Sí, el mundo terminó. Ellos decían que el mundo ya había terminado cuatro veces. Los soles o eras acaban todo en una fecha que llevaba la cifra 4 y que era nefasta, que el 4 es nefasto para los aztecas, ¿no? Cada mundo ha durado un número de años relacionado con los números 13 o 52. El primer sol duró 676 años, que es igual a 13 por 52. El segundo duró 364 años, que es igual a 13 por 28. El tercero duró 312, que es 13 por 24, o también 52 por 6. Y el cuarto es igual que el primero, ¿no? Tiene 676 años. Los aztecas creían que el mundo estaba en continuo riesgo de ser destruido y que la única manera de impedirlo era aceitarlo con sangre, y de este modo aquellos sacrificios humanos, el cuchillo de obsidiana, todo eso. Los dioses japoneses, digo yo saltando rápidamente, eran mortales, y también los dioses nórdicos, ¿no? El famoso Ragnarok, aquellos inviernos consecutivos, las rupturas de todas las ligaduras, todo lo que está atado se desata. Es una metáfora extraordinaria, ¿no? El fin del mundo, todo lo que está atado se desata un día, y ese es un indicio de que el mundo va a terminar. Los árabes también tenían una idea aproximada a la de los cristianos con respecto a la duración, y hablaban de una jornada final del mundo donde iban a ocurrir cosas muy impresionantes, y ahí las cosas empiezan a ponerse difíciles para los infieles y fáciles para los creyentes. Mahoma estaba contando todo esto, contaba que todos iban a estar desnudos en un campo, y una de sus mujeres, que estaba oyendo el relato, se detuvo en ese detalle, que estaban todos desnudos. Qué extraordinario episodio tan extraordinario, contando Mahoma cómo va a ser el último día, con inocencia cotidiana. Una de sus mujeres, al oír que todos iban a estar desnudos, se conmueve, se ruboriza, se conturba ante ese detalle, ¿no? Este fenómeno. Bueno, estas son todas las ideas que hemos tenido esta noche acerca del fin del mundo. A mí me parece creer que el mundo termina muchas veces. A ver. Muchas veces. Hay fines del mundo que no son serios, ¿no? Que no son serios porque hablan de que vino una catástrofe, pero después todos resucitan, todos viven. Sí, esa es claro. Claro, porque, pero son agregados tardíos, posiblemente, no lo sé, en algunas culturas sí, en otras no. Algún día hablaremos de esto. Pero en nuestra pequeña vida podría pensarse que hay sucesos que se parecen mucho al fin del mundo. Sucesos en cotidianos. No, sucesos terribles de nuestra vida. Cada uno que muere es el fin del mundo. Cada tipo que se muere es también el fin de un mundo. Sí. Cada amor que muere es también el fin del mundo. Fíjese el indicio del Ragnarok. ¿Qué es lo que pasa antes del fin del mundo? Lo que estaba atado se desata. Ese es un indicio. Ese es un indicio. Y cuando uno transita por un súbito desamor, siente que el mundo va a terminar muy pronto. Ese me pareció un lindo detalle. Y fui a la discoteca y habían cambiado el discotecario. ¿Cómo lo cambiaron? ¿Reemplazaron hoy? Habían puesto, o me pareció a mí, un señor muy delicado. ¡Oh, qué bien! Dijo, es eso, ese es el fin del mundo. Se rompen las ligaduras, viene la ausencia. Alguien le dice a usted, no nos veremos más. Y termina el mundo. Entonces me dio este hermoso vals, que se llama No nos veremos más, y que escucharemos por el trío argentino Irusta Jugasot de Mar. Bueno, ese ha sido Alejandro Dolina haciendo reflexiones sobre el fin del mundo. De este modo, Finaliza nuestro programa nocturno del viernes 21 de agosto, aunque ya es sábado 22 de agosto, son las 0:16 horas del sábado. Bueno, hasta aquí ha transmitido el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa nocturno, esta noche con las visitas virtuales de Roberto Fontana Rosa y Alejandro Dolina. Esperamos que entre los cuentos de Fontana Rosa y las reflexiones irónicas algunas y profundas otras de Alejandro Dolina, ustedes hayan pasado un buen momento y hayan hecho sus propias reflexiones esta noche. Agradecemos la atención que dispensaron a nuestro programa y esperamos encontrarlos nuevamente en nuestra frecuencia mañana sábado a partir de las 17 horas. Tengan muy buenas noches, muchas gracias por todo. Chao.